diamante como yo, pero eso no va a ser así, porque no somos iguales. De rodillas me rega como un dios, pero soy un demonio, y tú te no así se sale. De noche salgo con las dos, ahora es balato, pato pa' ti y me dale. Ella no está enamorido, pero se prende y estoy. Yo volándome, tú pegándote, dando bolsa en la boquita como la teta. Tocándome, yo tocándote, con todo ese sol en mi cara que te lo meto. Volándome, tú pegándote, dando bolsa en la boquita como la teta. Tocándome, yo tocándote, con todo ese sol en mi cara que te lo meto. La calle está mala, te pasa y te muere. Tú eres una diabla, tú tienes poderes. Me vengo encima de tus sostenes. Le gusta la queta y también las mujeres. Hagamos un trío, tú y mi pistola. Se trata de padrino, tú te me retobas. Como el mundo vino, jácate la ropa. Te amo y te odio como a la coca. Si por la mañana y la nota está arriba, esta hora es una suicida. Son malas y la amiga la tocó abajo. Una piscina, no se viene. Pide que siga, yo la hago que baje. Una silla se pina, le corro el panty como una cortina. Y repetimos, nunca termina. En la mañana la nota está arriba, esta hora es una suicida. Son malas y la amiga la tocó abajo. Esa es una piscina. Quiero verte más de como yo, pero eso no va a ser así, porque no somos iguales.